有。 Mira, mi banda tiene 13.500 bajadas. Sí. 4 escuchas de esa bajada, ¿no? ¿Y cómo pero es? Bueno, no importa, lo importante es que se lo bajen. Después no importa si lo tienen y lo tiran. Uh-huh. Pero 13.500 bajadas. Y a partir de 14.000 bajadas, sí, la gente que tengo que agradecer muchísimo, la gente de Sinsano, sí, me da una botella para mi próximo evento. Muy bien. No, es un buen arreglo, la verdad. Es un arreglo del carajo. Sí. Pasa que ya tenemos una botella y podemos... Esa botella podemos sacar unos 15 tragos. Sí. Y esos 15 tragos va a la barra y hay un porcentaje es para la banda. Está bien. Que no viene mal, ¿no? Y no viene mal, ¿eh? No viene mal porque además con toda la plata que gastamos en el disco, ¿viste? Culpa que vos lo quisiste grabar. Mirá, en el estudio ese. El disco, mi abuelo me decía, mi abuelo rockero viejo, ¿no? Ah, tu abuelo el de la... eso te iba a decir también. Hacé una voz diferente, si no voy a quedar como que hago otra voz. Eso te iba a decir yo también. Sí. El otro día estuve revisando el disco de la Barra de Chocolate y tu abuelo no está ahí. Vos siempre lo dijiste que tocaba ahí. No, mi abuelo echaron de la Barra de Chocolate porque... Porque Pajarito era muy... Pajarito era muy... Era como muy celoso del grupo. Él quería ser la estrella, ¿no? Ajá. Entonces, en la barra soy yo. Y él hizo la barra después. Ah. Él hizo la barra solo. La barra solo. Y ahí empezó a ir bien. Otra cosa. Pero no camino es, a nosotros los pero rockeros. Pero no es rockero. Bueno. Yo, la verdad que es una vergüenza, mi abuelo. ¿Y tu viejo? Ah, mira, mi viejo. Bueno, no sé. No, ¿y tu viejo qué, dónde tocaba? Ah, mi viejo, bueno, era mi viejo en realidad, el que tocaba en la barra de chocolate y se fue y hizo la barra. Ya está, más de eso no podemos mejorar este sketch, así que hay que ir a la música. ¿Ya hay que ir a la música? ¿Y qué ponemos? Es esto? el 2 primero. Ah, pero ¿y este dónde tocaba? Y el también en la barra de chocolate. Bueno, no sé, gracias. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare. My love, and I say to my is only 17 is a heart full of laughter and joy that goes searching around so tenderly, seeking the heart of a boy. The heart of a teenage girl sings like a bird in the sky. And yet is only a butterfly. The heart of a girl who is only 18 is a heart that is learning to love. There are memories to keep and nights without sleep, counting the stars up above. The heart of a teenage girl sings like a bird in the sky. And yet the life of a teenage girl is only a butterfly. The heart of a girl who is only 19 is a queen at the end of her reign. For next summer you see she a Ping Moon Radio número 4378, que en la quiniela es el alacrán sin veneno. El alacrán sin veneno, que es bueno porque los niños pueden jugar, claro. Incluso montarse, como en el Golden Axe, que había un alacrán que vos te montabas. Ajá. El Golden Axe, en un momento, el malo venía con un bicho, vos lo fletabas al malo y el bicho quedaba sumiso, sentadito, claro. Y vos te podías subir. Está muy bien. Como y la vida real, Martín. Y sí, como y había, la vida real. Y había una especie de alacrán. En la vida real. Vos cuando ganás la interna peronista... Se queda sumido, se sienta se, y el que lo monta... Se sienta y bueno, y el que viene, bueno, lo monta y ya está. Y monta el aparato peronista. Y monta el aparato peronista. Así, Golden Axe es un juego basado en el peronismo. La gente siempre habla del príncipe Maquiavelo como el lugar donde uno aprende a ser malo. Sí. Y donde uno aprende la política, ¿ves? Sí. Y todo. Y en realidad uno aprende todo en el Golden Axe. En el Golden Axe. Scioli se le dificulta jugar al Golden Axe ahora, pero lo jugó mucho en los 80. Sí. Igual por eso. ¿Por qué perdió el brazo Scioli? Sí, sí. Es lo perdió con la palanca. Es un fake lo de la lancha. Claro. Bolú. Es sí. La posta es que lo perdió jugando al Golden Axe. Lo gastó en la palanca. Sí. Porque el otro, como con el otro apretaba los botones, no pasaba nada. Sí. Pero con la palanca. El botón te sirve en el Golden Axe para fajar al enano y que te dé patas de pollo. Sí. Patas de pollo y pocillos. Sí. Qué buen juego el Golden Axe. Sí, por eso. Sí, sí, pegarle sí. Una patada a un enano para que te dé. Y además poder. El nombre, el hacha dorada. Es muy sí. Bueno todo. Bueno, no importa. Y yo te digo, si vos venís, sí. Ahora te digo lo que era. Si vos venís y me decís con quién jugabas al Golden Axe, yo te puedo decir bastante de vos. Sí, totalmente. Yo como psiquiatra, eso es lo primero que pregunto. Si vos jugás al Golden Axe con el tipo, sí. Ya sos un... sos algo mal, algo te falla. Porque vos realmente, si tenés corazón, si tu vida tiene sal, o jugabas con la mina o con el enano. Exacto. Si jugás con el tipo, que no tenés fantasía. No. Yo le pregunto a mis pacientes. Vos en el Golden Axe, ¿con qué jugabas? Claro. Y hubo varios pacientes que me dijeron, yo jugaba con el tipo, y le dije, te vas de acá. Te vas de acá. Te vas de acá. O te vas de acá, o ya le recetás algo. Apenas te dijo eso. No tenés cura, lo tuyo ya no. Vos no querés vivir. Sí. Le dije. Exactamente. Si vos, bueno, basta. Marquitos. Y les pegaba patadas y me tiraba patas de pollo. Y te tiraba patas de pollo. Marquitos, quiero pedir disculpas. Upa. Porque la semana pasada me escuché, yo no suelo escuchar Pink Moon después, a veces escucho un poquito. Estás muy agresivo, Martín. No, estaba reacelerado. Muy agresivo. Estaba como merqueado. Vos no hiciste nada igual. Bueno, pero yo te puse cosas en el mate, todo. Y tengo miedo que sea mi energizante natural. Sí. Porque había dormido 2 horas nada más, estaba pasado de rosca y muy acelerado, bueno. Te interrumpía cada rato, estaba re loco, era como Maradona en el rayo. Era Maradona saliendo del departamento de Caballito, sí. Pero ¿cómo bueno, nadie me dijo nada? Y bueno, energizante natural. No, me dio impresión, pedazo de pingüino que ponía y estaba yo, así, Marco, pero pido disculpas. Pero lo paso, Mauro. Pido disculpas, 3 cosas a la vez hablaba. Sí. Perdón a los oyentes. Bueno, abríamos Pink Moon Radio con un hit de Pink Moon Radio ya a esta altura, sí. Pues ya sonó más de una vez. Entonces, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso de Johnny Mathis. Por Dios, qué tema que me hace llorar. Y el tema recién también me hace llorar. Que el cutis, perdón, el cutis de Johnny Mathis. El cutis. El mejor cutis junto con el de Bruno Belver. Sí, él igual, yo creo que a él le hubiese gustado ser más claro. No importa, pero esa porcelana. Pero ese es miedo. Es un porcelanato. Sí, horneado. Y recién era George George Chakiris, de producido por Joe Meek, obviamente, porque te das cuenta que es producido por Joe Meek porque hay unos violincitos que hacen y medio espacial. Y medio, claro, espacial romántico. Y el tema se llama El corazón del adolescente. El corazón esa cosa que había, viste que en esa época se le cantaba al adolescente casi al borde del bueno, por eso yo preguntarle a Jerry Lewis. Había una cosa del estaba muy bien visto el teenager, como ahora que está muy bien visto la adolescencia, pero nada más que ahí se mezclaba el adulto con el adolescente. Ahora está bien vista la adolescencia, pero el adulto, la gente, algunos no, lamentablemente, pero el adulto por ejemplo da un paso al costado, dice, más si adolescente, hace quilombo, hace lo que tengas que hacer, yo te miro desde acá. Sí. Pero antes había una cosa de que se metían con el adolescente. Si querés, yo estudié durante mucho tiempo también todo lo que tiene que ver con la composición de la sociedad, ¿no es cierto? Qué bueno. Y creo que el adolescente antes no existía, básicamente, la adolescencia. Uno pasaba de la niñez a la adultez. La adolescencia es un invento del rock, justamente. Claro, exactamente, y, los Teddy Boys. Claro, y antes una chica en los años 40 podría pasar tranquilamente de tener de 12 años ser ama de casa a los 15. Sí. Como eran en el siglo XVII, claro. Y incluso antes también. Sí. El adolescente es un incluso invento. Incluso en las cavernas no había adolescencia. No, en las cavernas no había adolescencia. Si no hubiese más pinturas rupestres, porque de hecho al adolescente le gusta pintar las paredes, y no había porque no había adolescencia. Claro. De hecho, los Beatles de la época de las cavernas empezaron tocando en The Apartment. Ese es bueno, muy conde. Escúchame una cosa. Bueno, te iba a decir algo más. Que de ahora se me fue. Del estudio, Marco, de tus estudios. Bueno, eso, que se fue. Que la adolescencia empezó a existir a partir del rock. Y ahora ya no hay cosa que no sea adolescente. Tenés adolescentes de 60 años. Sí. Y, ¿viste? Todo, es como que hay. Es verdad. Y Facebook trajo mucha adolescencia también. Trajo mucha adolescencia Facebook de diferentes muchos tipos. Muchos piquitos de los 50 en fotos. Sí, muy bien eso. Pico de los 50. Y eso es muy del tipo este que te gusta a vos. Este que tipo? Se viste con trajes blancos. Tipo de trajes blancos. El que tiene programa en Canal 9. Es Beto Casella. Beto Casella es muy piquito de... No sé si ese piquito, Beto. De los 50, 60. Pero piquito, a mí lo que me gusta de Beto Casella, que él es obviamente, se viste así horrible... Pero él está todo el tiempo diciendo que es viejo, ¿eh? Por lo menos lo dice, ¿no? Es que dice, chicos, vamos. Y como Pettinato, ¿viste? Pettinato no. ¿Viste los afiches de Pettinato que hace como un show de stand-up, me imagino yo? No sé. Sí, la verdad que hay que decir que él hacía ya eso hace un montón. Sí. Porque es un cipallo, sí. Es el cipallo más grande que hay en Argentina. Sí, sí. Pero bueno, ahora es el momento que tiene que salir, digamos. Sí, sí, sí, sí. O que tiene que ya entrar para siempre. Sí. En el eterno Resplandor de la vida. De la vida. Muy bien, qué lindo copete. ¿Viste? Marquitos, sí. Porque veo que estás tambaleando, entonces yo tengo que prometer cosas que vamos a cumplir. Promete. Hay películas, hoy traje películas que la semana pasada no pude ver. Sí. Vi películas. Nada, chusmeríos de la noche. Sí. Y me compré la revista Haciendo Cine. Upa, ¿por qué te compraste la revista? Me compré la revista Haciendo Cine porque había una reseña de mi disco. Digo, mira, quiero tenerla. ¿Quién la escribió? Amadeo. Que le mandé un saludo y se lo mando. No, pero vivís diciendo que Amadeo no sabe escuchar música, que no tiene un filtro, que todo le parece bien. Eso estás diciendo, es terrible porque lo estás diciendo vos. Todo como, eso hablas de como cosas, de Amadeo hablas pestes, no, pero no, creo no, que no, es de, es de, la, es de, yo dije, es de todos los tucumanos, hablas, vos dijiste Tucumán. De mi ranking de tucumanos, Amadeo. Ranking está de tucumanos viene primero. No, Fede Randall. Ah, pero bueno, eso es el ranking bueno. El ranking bueno era Fede Randall, después Palito Ortega y después recién venía Amadeo. Bueno, bien. Sí, peleando con Buzzi, me dijiste, porque no sé todavía. Sí. No, en mi ranking de tucumanos no hay ranking bueno y malo, es un ranking de tucumanos. Ajá. Está Fede Randall, Amadeo no, Amadeo me cae bien. ¿No? ¿Quién le cae mal a Amadeo como persona? Yo sé que igual se lo cagaron a trompadas o él se cagó a trompadas, no sé cómo salió una pelea. Él se cagó a trompadas a sí mismo por yo, la verdad, en una época en donde justamente con esto de que la adolescencia sigue estirándose. Creo que lo quiero, sí. Amadeo, porque no tengo Twitter. Creo que si yo tengo Twitter y por ahí ya no sé si me caería tan bien. Pero como no tengo Twitter y la frecuencia que tengo con él es nada, casi, no tengo, sí. Entonces me cae bien. Bien. Viste que a veces es mejor eso antes que conocer más cosas. De lo mismo para mí, ¿no? Si yo tuviera Twitter, mucha gente diría. Para mí es más jugado Facebook que Twitter, igual, ¿eh? Facebook. Sí, Facebook es más jugado para. No, vos porque defendés Twitter, Marco. Twitter es lo peor que hay. No. Twitter no queda bien nadie. ¿Quién queda bien en Twitter? Nadie. Hasta el más. Hay genios. Hasta hay el más genios. Inteligente dice una boludez en un momento. Bueno, pero en Facebook también. No, Marcos, porque en Facebook es mucho menos la cantidad de posteadas. Puede ser. Que en Twitter por día son cuatro. Tres, no, cuatro. Leemos, no hablemos de eso. Listo. No, bueno, la cosa es que había una reseña y digo, bueno. ¿Vos tenés una carpeta con todas las reseñas? No, las es que no, es que justamente no tengo muchas reseñas. A mí me mandan mensajes o en páginas. En páginas sí tengo muchas reseñas. Pero en papel no tengo reseñas. Hago irrecuptibles, que es Lucas, que después se llama un quilombo, Lucas. ¿Viste? Cuando, sí, sí. La verdad es que lo hablamos acá, que la gente se le quejaba, los músicos se quejaban porque no hablaban tres hojas. Yo hace poco leí un reportaje de Calamaro, que sacó ahora un libro de unos diarios personales truchos. Ah, como la novela luminosa de Calamaro. Sí, claro. Va, truchos porque estamos seguros, decíamos, esto desde la más completa ignorancia y prejuicio, que es que no va a poner un diario íntimo de verdad, sino que va a ser. Y no creo que diga. Hoy me levanté, tomé merca llamé a Polimeni, tomé merca. Sí. Escuché Sgt. Pepper de vuelta, sí. un disco de Goyeneche, sí. Y después y me grabé un cover de un tema de Mariano Mores. Claro. Bueno, la cuestión es que él decía ahí básicamente esto, de que todos los periodistas que hablan bien de él son unos genios y los que hablan mal no entienden nada. Listo. Bueno, yo hago y eso. Vos haces eso. Sí, también. Yo hago, sí, esto. Le mando un saludo porque, sí, habló bien en mi reseña. Bien. Aparte me gusta a mí cuando hay una crítica de algo que hago y que no lo conozco tanto. O sea, que es realmente una, como que lo veo, y aparte no me avisó ni nada. Eso también. Es como me enteré, entonces todo eso me gustó. Ver una lectura, aparte lo escuchó el disco también, bien, que eso me gustó. Bueno, la cosa es que compré la Haciendo Cine. Digo, abrazo un montón, que lo compro una revista de paso. Sí. Y es terrible. ¡Epa! No, es terrible. Mirá que tenemos muchos amigos que escriben. Sí, ahí, ya, ¿eh?, sé. De hecho, me fijé y conocí a todo el mundo. Pero no, bueno, Marco, no me importa. Perdón. Ahí hasta acá llega. No. Claro, hasta acá termine tu disco. Después No. De hecho, yo no digo que esté bien. Pero bueno, también fíjate. La revista se llama Haciendo Cine y la parte de discos es como un chiste. Es como, vamos a poner música porque, por lo menos. Pero después todo lo demás. Pero pasa con las revistas de cine en general. Salvo La Cosa en su comienzo. O después supuestamente lo seguía haciendo, pero pasa, yo no compré más La Cosa, pero que seguía haciendo esa cosa de tapa mainstream y al contenido, por ahí había un reportaje a Darío Argento, por ejemplo, sí, esas cosas. Pero acá el tono del Haciendo Cine, que es terrible, es como una revista, ¿de pite esas revistas que te regalan en el festival? Directores, esas revistas, sí, como todos tienen eso mismo que hay, siempre una nota sobre el negocio. Viste que hay, es, eso es muy raro, que no se da en una revista de música, por ejemplo. Cosas. Sí. Hay una nota sobre el negocio, de cómo están creciendo ahora tipo las cosas tipo Netflix, y hablan con un CEO claro. de eso, y de repente parece una revista empresarial. Sí, la, sí, la apertura. Claro, falta este Haddad haciendo, guiñando desde sí. un helicóptero la tapa, sí. guiñando el ojo, y todas esas revistas tienen un momento... Así, ah, después tiene otro momento técnico que hablan de, el, no sé, de cosas. Eso te ha gustado a vos. Y después, no te creas. Y después, lo que todo muy fría la revista. O sea, si la Orcuptile te parece fría, el Haciendo Cine es como, no sé qué es directamente, es como en un iglú. Es un revistero en un iglú. Epa. Pero igual, no digo que sea malo y bueno, hay gente que quiere ese tono y por eso calculo se debe vender todo, pero después leí notas. Las notas eran también muy distantes. Como que el tipo te hablaba con un respeto. Te claro. escriben todos con un respeto. Y esto, pero esto ya es muy personal. Pero siguen... Yo sé que si no existe la revista. Pero a la vez digo, ¿para qué sí? ¿Para qué querés que exista una revista así? La cosa que le pasa en Recuptibles, o le pasaba en Recuptibles, de tener que hablar medio de lo que se edita acá. Y ahí medio que tienen que hablar de lo que se va a estrenar. Que yo, eso ya es medio ridículo hoy en día. Igual. Es seguir pensando de que vamos, tenemos que hablar de una película de mierda de terror, pero se va a estrenar acá. ¿Qué me sí. importa? O sea, entonces, no sé, para mí, ¿cuál es la gracia de eso? Bueno, pero quizás son revistas que lee la gente que va al cine. Pero que los fines de semana va y se pero vos querés esa gente. A ver lo que. Bueno, ay, y bueno yo eso te es, digo. Vos querés el tipo que va con la novia y dice, ¿y hoy qué vemos? En la cartelera 5 metros acá en la entrada y elige la sí. que está, la que hay entradas. Me dijeron que está muy buena. Yo no creo que esa no es gente que le gusta el cine. Sí. Es gente que va al cine con la novia. Yo apuntaría a algo por fuera de la coyuntura de los estrenos pero y los lanzamientos. Hoy en día. Digo. No es que tenés que tener. Te bajas todo, ves todo online, ves sí. o sea, tenés desde Popcorn Time, todas estas porquerías para ver sí. online, más las bajadas, sí. ¿no? O no importa en realidad, porque el punto es que después verás cómo tus lectores se las ingenian bueno, para también. Conseguir la película. Si es que viajan a Islandia y se traen el DVD o se lo compran en Mercado Libre, qué sé yo. Imagínate si todas las revistas tendrían que pensar en eso. Que todo sea conseguible. Es un garrón todo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar de... Además, ahí, la orientación ahí es que es muy probable que las distribuidoras ponen una publicidad de la película que van a estrenar. Ahí está. Y ahí vos tenés está. Que hablar de la película que van a estrenar porque van a poner la publicidad de la película que van a estrenar. Ahí está. Y vos vivís esa publicidad. Hay una nota sobre la película esta del payaso. De que hay ahora, no sé, una de un payaso. La de Eli Roth, la del amigo que te gusta a vos. El Eli Roth. ¿Es de Eli Roth? Creo que sí. Pasa que no, ¿eh? ¿No? Bueno. No sé, creo que no. Pero bueno, no importa. Y no le gustó. Ah, no, Eli Roth es un payaso. No. Me confundí con eso. Che, muy bien, Mario. Muy bien, ¿viste? Bueno, la cosa es que era toda una carilla sobre eso que a la chica no le había... La que escribió no le había gustado encima la película. No, como que le criticaba un montón de cosas así, pero a la vez era una carilla sobre esa película de mierda. Ah, bueno, pero está bien, sí, y, no le gustó. Sí, no, pero más o menos. Era como... No era... era todo el tiempo... Y... Prefiero, ahora más prefiero otra cosa que decir, che, esta porquería, porque... Claro. ¿Entendés? Y, sí. y todo ese tono. Noté la revista ese tono. Después entrevistas a, bueno, trapero. A trapero, todo. Te iba a decir. Sí, mira sí. vos, como trapero, un chiste, te voy a decir, pero... Cosas, entrevistas a gente así. Y después locuras de cosas que se estrenan. Pero bueno, yo también, ojo, digo... Entre comillas, porque me gusta por haber visto un cine que yo entiendo que no es... A mí... Es la locura... A mí no me molestaría que sea una revista de coyuntura, porque además, una revista, sí. tenés mucho espacio, podés escribir sobre otras cosas también. Sí. Podrías hacer las dos cosas a la vez, no es una cosa sí. a la otra. Pero lo que sí me molesta mucho es el... Es cuando... A mí me gusta que leer algo y que el tipo que está escribiendo está diciendo claro. algo. O sea, para bien, para mal, con un argumento pedorro con el mejor argumento del mundo, pero por lo menos está diciendo sí. algo. Leer la contratapa del DVD todo el tiempo sí. es como... Irrita. Otra cosa bueno. también, que ahí se toma... Es muy loco. Por momento te tratan de tratan sobre eso. Sobre gente que por ahí no lee, que va al cine, al Village, Recoleta... Sí. Pero por momentos te hablan como si vos fueras el erudito, o sea, fueras, sí. comprarías, ibas a liberarte todos los jueves. Entonces es muy raro también eso, porque ese tono como que lo hacen porque a la vez debe ser un poco de su ego, decir, che, me tengo que hacer, tengo que, yo tengo que demostrar que vi 300.000 películas. Sí. Pero a la vez después te quiere convencer de que Mad Max, la nueva, es lo, la gloria de la vida. Bueno, yo desde mi más absoluto prejuicio, yo lo que diría es que alguien que va a un kiosco a comprar una revista de cine, es alguien que mínimamente le interesa el cine y ya parte a partir de cierto conocimiento, que no va a ser el tipo que sale con la novia, que che, bueno, ahora claro. Tú, porque si justo la mina de Tinder me dice que quiere ir al cine, tengo que decir. Me tengo que leer haciendo cine. Bueno, otra cosa que noto también, pero noté en varias películas, en revistas de cine, por eso ahora saltó esto, ¿no? Pero que me tienen podrido el clásico clásico, es o el clásico clásico o el estreno estreno. Todo el medio no existe, y todos los otros clásicos que ya después de Criterion, ya date cuenta que hay otros clásicos. O sea, que lo saben, no es que estoy diciendo que no saben, pero digo, hablemos de clásicos ocultos, que son clásicos ya, o sea, no sé hasta qué están esperando, pero bueno, también pasa si en las revistas de música, que se sigue hablando de Led Zeppelin como si fuera, y otros semiclásicos, si los toca solamente, Forever Changes, todo bien, es un clásico, pero no te voy a hablar siempre de Forever Changes, te voy a hablar solamente cuando sale una reedición y nada más. Pero Led Zeppelin quiero Claro, porque Led Zeppelin quiero ser. Bueno, acá pasa lo mismo, es como que siempre lo mismo, Fellini, coso. Y de repente... Claro, Fellini. Si yo pensé que Fellini ya estaba medio... Se nombra, bueno, pero digo, ese estilo, ¿no? Y de repente cuando se tiene que nombrar todo el medio y todos los nuevos clásicos, toda la gente, salvo que Carpenter haga una cosa, no se lo idolatra. Y solamente se remite al viejo clásico y al estreno. Y es un poco asfixiante leer siempre, más en un universo como el cine, que hay tantas cosas por y ver. Los apellidos en el universo del cine hay que tener cuidado, tal vez dijimos otra vez, tal vez decíamos esa cosa de que te aleja más que te acerca, ¿no? Y no sé, para ¿viste? para mí Marco, eso, por favor, por eso favor. Me gusta, bueno, pero bueno, eso solo, bueno, listo, nunca más te voy a reseñar un disco no haciendo así. Pero no, Marcos, tampoco es para... No voy a escribir, no voy a hablar para que me reseñe. Y habla bien para que te reseñe, boludo. ¿Hablé bien de que me reseñó? Sí, claro. No, está bueno. ¿Sabes lo que me gustó de la... Y cierro con esto. De la reseña que no se hace el canchero, Amadeo. Y dice, yo la verdad que reconocí dos samplers, nada más. Dijo, y eso bien. ¿Dónde hay eso? Día, que no, que se la haga, la humildad del hombre del que interior. Que no hizo Shazam, ¿no? Y esos trucos para ver y después tirar. Sí, porque va desde... No, dijo, la verdad que conocí Free Design y Auténtico Decadente, nada más. La humildad. La humildad del pibe del interior. Del pibe del interior que junta caña de azúcar y viene y te escribe con... Exactamente. Tiene un lápiz que se hizo con la cañita de azúcar y te escribe con eso. Muy bien. Bueno, acá en el chat, cacho dice Johnny Cutis, por Johnny Matis. Sí. El piquito también es un síntoma de clase trabajadora. Amadeo ya no tiene Twitter, les comento. Dice Demóstenes. Demóstenes, te comento Marty, que volvió Amadeo a Twitter hace un ¿Por mes. Qué, Amadeo? La Haciendo Cine, dice Dave Bixby, antes de enojarse, ¿no? Espero que no se enoje de Bixby porque cagamos. La Haciendo Cine es terrible y carísima. No sé. Yo no sé los precios. Ya la compré, pero yo no sé qué precio se maneja en las revistas. 50 pesos. No, estaba a 30 y pico. Ah, para mí, yo en Rocutele lo sabe 50 pesos. ¿50 pesos para Rocutele? La otra vez vi que la en Rock estaba a 50 pesos, una locura. Y se demostré justamente. Sí, claro. Con la Rolling pasa lo mismo con la música. Pero siempre pasó con la Rolling, ¿eh? Sí. La verdad que nunca hay que... Por eso yo no quiero ni siquiera hablar de Rolling Stone, porque ya está, ellos hicieron su laburo toda la vida. Sí. Son coherentes. Es el laburito, sí. Pero bueno, listo. Entonces quería pasar por el chat. Sí. Y mira, justo acá veo que Alejandro Almada nos puso me gusta la foto. Le quiero mandar un saludo. ¿Qué fue Tini? Alejandro Almada nos puso me gusta. Le quiero mandar un abrazo. Sí. Un abrazo. Conjunto. Un abrazo de. Un sándwich. De adulto a adulto, ¿no? De adolescente a adolescente. Pero yo quiero estar también. No, vos salí, porque es el abrazo de los que sintonizamos con Chucho, loco. Yo pasé Chucho y me dijeron la oreja de Van Gogh, me dijeron todo eso. Y él nos mandó, y encima no haciendo alarde, sino por privado, para no pasar vergüenza quizás. Sí. Pero nos dijo que estaba contento. Quedó bien con los dos, igual. Porque dijo un abrazo por el rap y un abrazo por Chucho. Sí, pero lo del rap está bien. ¿Cómo está bien? Le encanta el rap, Marco. ¿Cómo vas a entender que es fan? Yo entiendo. También. Y encima le gusta el rap, que vos ves una tapa y ya empezás a decir de todo. Está bien, siquiera es el rap que está bien visto, es el rap que está mal visto. Yo entiendo igual que él, por motivos laborales, tiene que decir que le gusta el rap, y por motivos sensoriales, de sensibilidad, y de don de gente, le gusta sintoniza con la sensibilidad de Chucho de Alfaro. Pero su alfombra persa que tiene en que tiene Almada en el living de su casa, la compró gracias al Indie Sensible y no gracias al rap, te lo digo. Bueno, pero no importa, porque él sabe que ahí en el rap hay algo. Bueno, pasando... Vamos a la música, urgente. Dale. ¿Qué pasó? Es una merengada, Marcos. Bueno, vamos hablando de... La gente me pidió, che, ¿no tenés algo más así tipo español? Y yo digo, no, chicos, toma. No, pero Marcos, español sí, no. Sí, sí, no, sí, toma, ya chico. Pusiste, la puta. Bueno, voy a pasar solamente un tema para que puedan disfrutarlo para que no bien. El pueblo, para disfrutarlo vale. bien. El pueblo me ha dicho que estaba bien. Sí. Vos sos el pueblo maldito, el pueblo. El pueblo de los malditos, qué pena. Mirá, perdón, voy al chat. Sorpresivamente lindo, y dice Calchow, y IDDQD dice muy lindo esto. Yo no puedo creerlo. Listo, chicos. A mí la gente me dice otra cosa, qué listo. Cagona que es la gente. Bueno, la gente después me dice, los bloques españoles de tu hermano los adelanto, me y dice. Bueno, está bien, vos te juntás con gente que no tiene idea de nada, sí. pobrecitas. Sí. Pero bueno. Hombres también, no solo chicas te adelantan. Bueno, no importa. A mí me encantó, dice Lara. No. Muy bien, muy bien. Todo tres pan, a favor. Pan. Yo no puedo. Bueno, esto era el tema épico, luminoso del último disco de Joy Crepúsculo. ¿Ese era el tema luminoso sí. del disco? Sí. ¿Y cómo es el resto del disco? Sí, será el luminoso. ¿Sabes qué? No, te iba a mojar la oreja porque tiene un par de temas medio cumbia. No, la no. Pero que no los traje un porque, español no, haciendo cumbia, porque no. Porque no estaba bien. No, por Dios. Pero este me gustó. Ese es como. Medio cumbia, Marco, me estás asustando. No, y bueno, ya la cumbia no es tuya, viste nada. No, más. No es que sea mía, pero un español haciendo cumbia de ser. No, cumbia, bueno, qué sé yo, viste. Pero viste, los españoles, acordate que la mosca llenó la plaza de Madrid. Tienen algo con lo latino trucho. No, bueno, pero les esto, encanta. Claro, pero este. Yo el Crepúsculo no es trucho. No. No, no, te puede gustar o no, pero no es trucho. Tiene como ese coso medio de. Medio de esa mirada media retro de cómo usar las cosas y demás. Sí, con lo tropical también. Y con lo tropical a veces también, qué sé yo. Bueno, y de hecho estuve a punto de pasar un remix de uno que hace como una porquería bárbara, pero ya dije, no le voy a mojar la oreja a mi hermano. No, está bien. Así que bueno. Calchó dice, igual el título es medio Fito Páez. Sí. ¿Cómo es el título? Es verdad. Era Flor de Luz. Flor de Luz. De Joy Crepúsculo. Bueno, va a haber quizás más español más adelante. Esto me da fuerza, chicos. Lo que ustedes me dan fuerza la verdad, para seguir. Tenés razón, luchando. Yo, tres personas en el chat diciendo que era bueno. Bien. Tenés derecho. Decir a tus amigos que se metan en el chat y digan que no, porque si no, yo me voy a guiar por lo que dice mi pueblo, mi gente. Mi gente, la gente, tu gente. De, mi gente, la gente que, la que mi llevo de en mi el corazón. Madrid querida, sos como. ¿Eh? Ya sos como Fito, en serio. La gente de mi península ibérica que tanto nos. La alegría nos dio. Sí. Bueno, ¿qué querías decirme? Vamos a. ¿Querés que vayamos al cine? Yo estoy en contra, dice Demóstenes, ya. Demóstenes, pero igual Demóstenes, ¿viste? Está en contra siempre de todo, ¿viste? Viste que vos te dije, hablen seriamente si van a hablar de Papo, y me mandó una. Oh, mandó una lista. Pará, perdón. Porque para que veas que Demóstenes que yo te aprecio. Que no puso el tema que más me gusta encima. Que no me acuerdo del título. ¿Qué? Desconfío. No, a veces conocido. Uno que no es conocido con un piano muy lindo. Bueno. De Papo no lo puso. Bueno. Mandó una lista para el tipo lo mejor de Papo, o sea, en la ruta con Papo. Era un cassette de Buen Viaje con Papo. Sí. Y yo dije, bueno, los voy a escuchar. Muy bien, Marcos. Y me puse a escucharlos. Y ratifico todo lo que dijimos la semana pasada. No, es increíble. Y de hecho, me hiciste acordar, Demóstenes, culpa tuya, de un tema este Juntos a la Par, que es el que canta el forro ese de la línea B. Claro. Que cuando no, yo. No, pero no lo puso ese. Sí. No lo puso en la lista. Sí, ese tema es como el Maze, no creo que lo haya puso puesto. Juntos a la Par en la lista. Muy mal, Demóstenes. Y que cuando vengo con este boludo de la línea D que se hace el canchero y que te putea, porque si vos no lo escuchaste, putea porque eres un artista. Sí. Yo soy artista, hay que tirarlo al tren. Yo soy artista callejero, culpa de Macri, yo tenía que estar tocando en Palermo, pero a mí la policía me echa y entonces tengo que estar acá en el subte, dijo una vez. Pelota. No, un boludo total. Y bueno, no puse eso, decís. ¿Estás loco? No puse es que eso. No lo puso. No lo puso, Marco. Vos estás re loco. ¿Seguro? ¿Cómo va a poner? Sí, ¿seguro? Marco, eso no lo va a poner porque aparte se quiso hacer el loco. Igual puso el Boogie y la Stratocaster, Marco. No, bueno. El Boogie y la Stratocaster. Vale. Por Dios, me libre el Boogie y la Stratocaster. Perdón, entonces, Demóstenes. Sí. No pusiste eso, está bien. Hasta el 74, que aparte, claro, es Papo Lucer. Estamos hablando de. Está bien, no perdón. Lo puso, Marco. Perdón. Igual, ojo, no lo defiendo porque es. No me gustó. No, me gusta Papo. No me gusta Papo, ni el mito de Papo, ni nada. Ariel, el dibujante que le se va, se nos va. ¿A dónde se nos va? Un cómic a Francia, no sé dónde. Pegó ahí un. Sí, da suerte. Pigmund da suerte. Así que le mandamos un abrazo y felicitaciones. Muy bien. Porque no sé si estará allá, porque. Stratocaster Boogie, ya me fui. Ya se fue. Le mandamos un abrazo. Mirá, y nos escuchan desde allá. Sí, porque se perdía el Comicópolis. Entonces, que ya se viene, ¿eh? Che, Comicópolis. Sí. Viene Jason, ¿no? Sí. Y se edita Jason acá. Yo me sigo la cuenta de Comicópolis en Twitter. Sí. Y hablan de cualquier Gil. Menos de Jason, no, menos en Facebook, de... Facebook, si tuviera Facebook, en Facebook ya lo nombraron varias veces que viene. Lo pasa, todavía no está el cronograma hecho, en nada. Que yo me quiero matar, porque por dice, va a venir no sé qué, viste, Carlos Trillo, no sé quién, viste. Sí. Yo me quiero medio matar, porque es del 17 al 20, y yo 19 y 20 voy a estar en Uruguay. Y, bueno, y Jason, espero que Jason esté el 17 o 18, por favor. Jason viene el 19 y 20. Bueno, así que Trillo se murió, dice Ariel. Antes estaría bueno. Tirás eso. ¿Trillo se murió? No, ¿y cómo? Altuna es el otro. ¿Altuna también se murió, no? No, Altuna no, me imagino que no. Bueno, yo la verdad, todos. Ay, ya todo el mundo sabe que Carlos Trillo está muerto. Sí, Marcos. Quedas muy mal. ¿Qué oyente? Quedas mal. En vez de decir perdón, seguís peleando. No, ya dije perdón recién a Demostre. No puedo decir perdón cada dos minutos. A Trillo, a la familia de Trillo. Bueno, la cosa que Cedita. Un paso en falso de Jason acá, sí. Que es el que recopila los dos primeros, que son mudos de lo peor. Jason. Así que lo peor no, de Jason. No es lo peor. Bueno, dentro de lo que es Jason puede ser que sea lo peor, pero es brillante. Editame igual. Lo de lo que viene Hitler en la máquina del tiempo. Muy bueno, sí. No, o la de las mil, lo de las mil tumbas, ese que está buenísimo. La isla de las mil tumbas, increíble, ¿viste? La verdad. Que Jason es gente. Criticó El carro de hierro, que a mí me encantó, de Jason también, que el guión se lo hace otro, pues es basado en un cuento de un escandinavo así. Sí. Y también me encantó. No, todo es bueno, Jason, es así. La cosa que sacaron una, sacó una hace poco y la editó Astiberri, que ahí se la pueden conseguir, pero en Astiberri le puso El gato de Frida Kahlo. Y sabes que no se llama así. Se llama está Frida Kahlo en el mundo Jason, pero no dicen el título Frida Kahlo. El título en inglés es de otra forma. Y le puso El gato de Frida Kahlo. Malísimo. Bueno, pero bueno. Bueno, más allá de eso, sí. Se edita un paso en falso muy barato va a estar. Porque viste que encima en España los cómics salen 400 mangos más o menos acá, así que va a estar muy barato. No sé si va a estar muy barato, ¿por qué si va a estar muy sí, barato? Sí, porque ya la preventa de un paso en falso con otro cómic que editan, sí. El coso está a 220 pesos los dos. Ah, o sea que va a estar, ponele que este coso, va a estar muy barato, sí, muy barato. Bueno, Martín, escuchá una cosa, ¿qué vas a hacer en Uruguay? Ya que está, decilo. Y va a pasar música en la Subtropical, papá. ¿Dónde es? ¿En qué zona cheta de Uruguay? Van cambiando la Subtropical, los van echando y van haciéndola en diferentes lugares. Seguramente pero siempre es en Carrasco, ¿no? Carrasco, siempre, Punta del Este, vos te movés por esa siempre cosas. Con éxito. No, esto es en Jackson, en la calle Jackson. Me encanta que haya una calle. Ah. De hecho, el hostel es en la calle Jackson y yo canto Jackson de Lee Hasselwood. Claro. Y en Jackson y no sé qué. Pero ya después les voy a decir para los amigos que estén ahí. Bien. La Subtropical el 19, sábado 19. Voy ahí, vamos a hacer un sound system con la gente de tambores llevados, ¿no? Tambores sound system, tambores de Roland que hay ya, sí, porque Roland vio el mercado en Uruguay y dijo, nos tenemos que meter, hizo unos tambores electrónicos muy buenos, vamos a hacer algo tribal, sample, como hizo Damon Albarn así, claro. Pero buenísimo. Voy con ese show, porque ellos no tenían plata para pagarme todos mis músicos, así que voy con ese show. Bien, tambores y DJ. Tambores Roland, no te olvides porque es la me arpan los tambores. Tambor Roland. Tambor Roland. Bien. Marquitos. Bueno, va a estar buenísimo, chicos. Si ustedes quieren candombe de verdad. Candombe de progresivo, que es bueno. Sí. Lo mismo, pero candombe electrónico. Más candombe electrónico, muy bueno, sí. Boludo. Ahí lo tenés que ver, porque en vez de la cumbia y todo eso ya fue. Candombe electrónico lo que sí, se viene. Sí, no, bueno, obviamente. Ya estamos haciendo electrocandombe hace mucho, Marcos. Si me gustas, no te voy a explicar. Bien. Marcos, vi un supuesto clásico. Bien. Del terror de VHS, ¿no? Sí. Del terror de 1988. 88, ¿qué pasaba en 88? Y ya habían pasado 2 años de gol de Maradona a los ingleses. Claro. La película tiene 6 y faltaban 2 para que nos putearan el himno. Es verdad. Bueno, está bien, en el medio. Estábamos a 2 años. 6.2 en IMDb, muchísimo. Para el terror, más todavía. Epa. Pumpkinhead, vi. Sí. Veo acá que está basado en un cuento de los hermanos Grimm. Sí, bueno. Eso no tiene nada que ver. Todas las películas, todas las películas del terror 80, 70 están basados en algún libro, novela, cuento. Bueno, pero esto es un cuento infantil, es como Hansel y Gretel, digamos. Sí, bueno, no importa, no te voy a discutir nada. El afiche es hermoso, lo estás viendo. Sí, el afiche me gusta muy mucho. Bueno. Aparte, es raro que un afiche sea un fotograma de la película, sí. ¿Viste? Que es raro eso. Sí. Tiene, parece también, me hace acordar a la tapa del segundo disco de Jesus and Mary Chain. Es el negro con el rojo, Marco, lo que claro. te vas a acordar. A Darkland. A Darkland, ¿no? ¿Te vas a acordar? Sí. Pero además la foto tenía esos tonos azules, me parece, o recuerdo mal. Es verdad, sí. Bueno. La verdad que tenés mucha razón en todo. Gracias. La cosa es que Pumpkinhead arranca la película y vos decís, esto, claro, yo entiendo, porque es clásico, está bueno, aparecen unos rednecks, viste el redneck de calabaza, decís, va a estar bueno, va a ser medio terror redneck sobrenatural, que es raro, porque el terror redneck no es tan sobrenatural, son más deformaciones y esas cosas, pero no. Y la muerte de un niño, que eso es muy bueno, porque viste que después las películas se dejó haber muertes de niños. Como que está mal vista la muerte de un niño. Y está mal vista la muerte de un ¿Por niño. ¿Por qué? No es, está una bueno. es una película, Marco. No es la realidad. Y bueno, pero... Bueno, ahora vos porque tenés un niño, decís que no haya películas donde se matan niños o mueren niños. No, yo no digo que no haya películas donde se matan niños y se mueran niños. Pero no está bueno. Te distrae. Vos ahora te toca. Yo entiendo que te toque, Marcos, pero justamente el terror te tiene que tocar. Pero mira, si no te toca. Pero es como tómatelas. Como si maten al DJ, Marte. Pero lo celebro. Si lo matan. Hay la muerte de un niño. Un padre llevando a un niño muerto en anda. Yo digo, esto va a ser increíble. Porque más épico que un padre llevando a un niño muerto, creo que no hay. Una escena más épica de un niño muerto y el padre llevando a Bueno, la del gancho mataban al niño. ¿Cuál es el gancho? En la del gancho. Aparte me haces el... En la del gancho que me hiciste ver. La del tipo de que viene de Vietnam. Sí. Ahí lo matan al niño. Rolling Thunder. No. La película, para mí la película del año. Está bien. La película tapa haciendo cine, el tipo con el gancho y el rifle. Eso es que la tapa haciendo cine. Claro. Y que diga, a 20 años Rolling Thunder. No somos nada. No, directamente la película del año. A mí me gustaría. Directamente es eso. Pink Moon es eso. Alienta eso. La cosa es que... Tiene todos esos elementos épicos hasta que viene la fantasía. Y empiezan a caer todas lugares por ahí comunes del terror de VHS, que son primer planos a bichos con baba. Y que ya empieza que el bicho te persigue. Viste, ya empieza como los tres chiflados. Un tipo van para acá y se van para el otro lado. Ya empieza como la persecuta a un bicho. Y entonces ahí queda. Claro. Queda porque hasta el final es una bruja, que el bicho y que coso, pero no hay... El bicho te aparece y salen corriendo. Claro. Entonces ahí pierde el encanto, ¿no? Porque no se corre con estilo. Estaba viendo, que... Su obra es su primera película. Que es su primera película, pero que no dirigió más nada, pero el tipo ganó 4 Oscars. Porque es el que hizo los efectos especiales de Terminator 2... De Alien. Sí, es un grosso. La agarró por el lado de los efectos especiales. No, es que en ese sentido, la película, por ser el 88, una película barata, él. Ahí te das cuenta que era un capo. Porque está muy bien hecho. El bicho está bien hecho y el clima está bien hecho. Parece una película como mainstream y es porque dice: yo te lo hago, papá. Claro. Yo acá no tengo que contratar a nadie, pues lo hago yo. Claro. Y entonces, en ese sentido está bien. Pero la verdad es que yo la esperaba ver más. Por ahí si esperaba menos, era lo que me cumplía, pero me quedé como, de mitad película para el final, me quedé como, pero algo más, dame... Y otra cosa, que es Pumpkinhead, pero el bicho no tiene cabeza de calabaza posta. Y bueno. No sé, arranca como las de los espantapájaros, que acá comenté como tres espantapájaros. Sí. Que es bueno el de espantapájaro que se vuelve, como bicho. Sí. Como bicho de miedo, da miedo el espantapájaro. Y da miedo esa cosa de que él está duro. Bueno, acá hay al principio un poco de eso. Por eso digo, arranca muy bien. Así que bueno. Bueno, déjame comentarte, ya que traes el tema del espantapájaro, hay un especial de Jorge el Curioso que está en Netflix, que ya vi como 10 veces, de un espantapájaro que trae miedo. Es una película de Jorge el Curioso, no es un capítulo. Ah. Y que tiene un clima muy Scooby-Doo, muy bueno. Ah, qué lindo. Muy, muy bueno. Viste de cuando, por ejemplo, alguien se pone como un sobre todo, entonces la gente piensa que es un hombre, pero que es como un mono que está adentro y todo. Muy lindo eso. Muy, muy bueno. ¿Sabes que el tipo este hizo? Mirá este crédito raro. Es el que hizo el maquillaje del pingüino en Batman Returns. Claro. O sea, solo se dedicó a hacer el pingüino, que es lo mejor de la película. Que es lo mejor de la película. que Tim Burton dijo, menos mal que está este señor, porque la verdad que sí, el pingüino, esa nariz, todo es increíble, el pingüino. Así que es un muy buen maquillador. Winston, muy bien. Lástima que como director... No, pero bien. Así que, bueno, sigamos. Bien. Esa la dejo para el final. ¿Querés que pasemos música y volvemos? Dale, pasemos música y volvemos. ¿Más España? ¿Algo? ¿Más España me pide la gente? No, no, por favor, voy a ir... España, no. España. Dame 7 y 8, quiero éxitos, Marcos. Bueno. Talking lingo long, hoping it'll lead Pasaban recién los Swell Maps, banda de Epic Soundtrack. Qué nombre Epic Soundtrack, ¿eh? Hay que llamarse. Lindo apodo. Sí. Epic Soundtrack. Sí. Y Nicky Sudden era haciendo HS Art. Bien. HS Art. Y antes eran Los Zapatos, haciendo OK. OK. OK. Discazo, el primero de los Black Vinyl Shoes, se llama el primero. Ajá. Discazo, entero. Entero. Bueno. El chat dice, bueno, hay un Dave Bixby que sigue en el chat diciendo que con lo que pasa en Europa no daba para decir eso a partir de lo del chico muerto. En Pink Moon Radio sí. no vamos a estar haciendo no restringiendo temas, claro, por cosas. Pero igual yo quería decir una cosita nada más de eso, que es que es increíble. Porque la foto era muy impresionante. Sí, horrible. Era muy impresionante. Yo hacía rato que no me... Que algo de las noticias no me consternaba tanto. Realmente sí. era tremendo. Había algo en la foto esa que era súper potente. Y hoy el padre del pibe sirio... Sí. Una declaración que estaba buena, que diciendo... La verdad que ahora que el mundo se ponga de rodillas, ¿para qué carajo quiero ahora todo el mundo? Y me pareció como tan directo también, como dos cosas como que eran súper directas y que son raras, porque vos decías, y ahí te voy a dar la razón, en Twitter inmediatamente, a ver, vos ves esa foto y te genera como una angustia. ¿Cómo resuelve la angustia Twitter? Haciéndose los superados, los que entonces hacemos chistes con el pibe. Ah, no, yo contrario, yo vi homenajes, bueno, que es peor. Bueno, no sé, prefiero el chiste. No, y después tenés la otra parte de me angustio, entonces sobreactúo, sí, ¿no? Diciendo, bueno, viste todo lo que se vio en Facebook. Pusieron como 20 obras o sí, cosas. Bueno, son de mal gusto, aparte. Sí, por eso. Porque el punto es que hay ciertas cosas que no hay que hacer nada. Es que sí, simplemente lo ves, angustias y te fijas a ver qué pasa. Y en ¿qué todo pase, caso, ¿qué haces vos? Sí, ¿por qué? ¿Qué haces vos en lo personal? Sí, claro. Y de última, si vos tenés el poder de ir y tirar una bomba atómica en algún lugar que pueda solucionar el tema, hacelo. Y si no, ya está, no hagamos más boludeces. Sí. Pero bueno, eso, pero lo que más me llamó la atención fue que hacía rato que no había una imagen tan potente. La ponían en el medio de todas las fotos, viste, que habían como sido muy potentes, sí, que uno ya después se cansa con estas cosas y ya después ya no te generan nada, sí, como la de la chica con el que estaba siendo rociada por el agente naranja en la guerra de Vietnam, sí, que sí, también sí, eso es una foto re potente. Sí. Y estaba la de la manito del pibe de Biafra, que es la tapa del disco de los Kennedy. De los Kennedy, sí. Pero bueno, más allá de eso... El que está matando al coso también. Sí, el suicidio, sí, sí. El sí, sí, sí, bueno, hay un montón imágenes de imágenes quedaron. Imágenes que son. Que lo loco de eso es que, porque yo pensaba, la del pibito este todavía, la verdad no la puedo ver, la veo y me hace mierda. Pero qué loco, porque la de Vietnam ya la viste tantas veces, sí, que sí, va perdiendo eficacia. Y después la del pibito va a pasar lo mismo. Claro, exacto. Va a ser así. Y es muy loco eso. Sí. En el sentido de que. Y además hay algo que no se puede tramitar demasiado. No hay que hacer nada, pero es que no. Y me parece que esa cosa de que también es un problema de las redes sociales, que es que aparentemente todo el mundo está esperando que a ver qué es lo que vas a decir vos. Y hay veces que hay que callarse. No, pero ¿quién va a esperar algo con de eso? Eso? Pero eso bueno. No sé, bueno. Sí, bueno, va, no, pero digo, eso. Pasando de tema, dice, sí, bueno, sí, hay homenajes que son tremendos, como el boludo del niño, dice de Vinci. Eso, ¿hizo el niño ese homenaje? Pues yo digo, ahora va a salir el dibujo del niño, no sé, espero que no. Sí, esperemos que no, pero parece que sí. Ya lo hizo, no, sí, claro. Si el niño también vive de eso. Lara también dice, la gente lo usa para hacer catarsis y sentirse mejor o mejores. Puede ser. Sí. Es una forma de procesar las cosas, pero lo que pasa es que no, es medio no, una porquería. No está bien eso. No, ya sé. Hacer un proceso. Y saliendo un poco de esto... Aparte, procesar que si ni siquiera estás en ese país. No, mirá, procesar, o sea, en el sentido del el impacto de, sí, verle, sí, de la imagen. Y eso, igual. Ahora hay más cámaras de foto, no es que era. Sí, sí, sí. No es que pasa eso, no, hay más cámaras de foto, está bien, nada más. Bueno, claro. Pero hay algo de la de particular de esta foto, no sé si, no, no, es, sí, que no, quizás. No, es... no estoy diciendo, es malísima, pero bueno, ya está. Y sí. Kat Chow dice: Lovecraft mezclaba siempre a los rednecks con el terror. Eran ellos los que se asociaban con los siniestros primero. Sí. Tienes razón, está bueno el detalle este. Sí. Para mí, viste que Lovecraft tenía esta cosa que él quería hacer, era un xenófobo y él quería hacer un redneck, pero que tampoco era demasiado freak tampoco también para hacerlo. Pero es verdad que... Freak era. Hay algo ahí en Lovecraft que se juega, que es que el artista era un freak Y es como que la obra tiene que ver con la, con sí, la forma de ser del sí, tipo. Pero es que vos cuando lees no puede ser sano un tipo que estaba... Bueno, pero ahora, hay un montón de gente que escribe... Stephen King escribe cosas que son por ahí muy, muy raras. Sí, no, y no es freak. Stephen King, no, Marco. Pero no, no es, dije, pero por Dios, pero Marco. No es Locke, la Locke está enfermo. Bueno, ya sé, pero es un freak también. No es un tipo... Sí, bueno, está bien, sí, y, no es... Y aparte, sí, bueno. Bueno, pero Mahul. Mahul escribe sus libros y vos lo ves y sí, es un verdad, tipo común. Es verdad. Bueno, Marquitos, basta. Sigamos bueno, con el cine, porque si no esto... Parate un poquito. Se transforma en un... No, lo que quería decirte, de ayer vi el partido de Huracán y Independiente, no sé si vos lo viste. No, no lo vi, vi que empató. Bueno, empatamos en el último minuto ahí, con metimos el gol, bueno, empatamos 1-1. Sí. Le hacen un reportaje a un pibe de Independiente que es el que había metido el gol de Independiente. Sí. Pregunta Titi Fernández, ¿viste? Estuvo bien, pero mejor hubiese sido que gane, que ganen, ¿no? Le dice, sí, y le pone el micrófono. Le pone el micrófono. Y el pibe lo que dijo fue, que yo no lo podía creer, dice, sí, la verdad que estamos muy tristes, tenemos ganas de llorar, pero bueno, no sé qué cosa. Claro, sí. Un jugador de fútbol profesional diciendo, tenemos ganas de llorar, tenemos, me pareció como una ternura como ver un pibe de 8 años de golpe. Es raro. Igual es... Tenemos ganas de llorar, dijo. Pero no estaba llorando. Así no, que... no, no estaba llorando. Bueno, sí. Era un poco para la tribuna. Para darle frases, sí. Pero tenemos ganas de llorar, dijo. Es como muy fuerte. Bueno. Marquitos, hoy estás acelerado vos. Yo estoy tranquilo y cénico, estás acelerado. Bueno, está bien. Sí, pero bueno, yo te lo digo. Vos no me lo dijiste y yo quedé, claro, y yo quedé la semana pasada, el programa anterior, quedé como el demonio mismo. Y bueno, sos el demonio mismo a veces, así que bueno. Bueno, hoy después no, de ver la película esta... De las calabazas. Dijiste, no, me voy a ver otra. No, pero no, ponela la de al lado. Sí, me vi una película que se llama... The Lair of the White Worm, que sería la mentira del... La guarida. La guarida. La Lair es guarida, es verdad. Por eso Dragon... Dragon Lair es la guarida del dragón. Claro, claro. La guarida del... No es la mentira. Del gusano. Si no, sería mentira, mejor, sería claro, mejor la mentira. Lair es mentira. Si pones la I claro, antes de... Es verdad. Bueno, la guarida del gusano blanco sería de 1988 también. Mirá vos, pero mirá, el mismo año. Y no lo... De Ken Russell. Que Ken Russell... ¿El actor Ken Russell? No, ¿el, no, el no, escape de Nueva York? No, no, no, no, no. Ese es Kurt Russell. Ah, tenés razón. Ken Russell es el que hizo... Es el padre de Kurt, entonces. Es el que hizo esta, Altered State, hizo The Devils, que es como un clásico. Sí, las diabólicas. Sí, pero que es una cagada, yo lo tengo... pero se ve muy mal, no se consigue, es como bastante prohibida, fue una película sí, bastante de quilombera. Y no la consigo en una calidad, es toda calidad muy chota acá, y la tengo igual, la voy a ver en esa calidad porque ya está, bajé como 5 y son así. Pero bueno, y Altered State, que está buena, la verdad que tiene cosas tan buenas. Y esas que son esas películas, me gusta la comedia de terror, cuando estás avisado que es comedia de terror, a veces sí, está buena. Y tiene esa cosa de fantasía buena, es como una mujer serpiente que se va a un como a una casa en las afueras y como que todo el pueblo está ahí metido y ella se lleva a los tipos a la casa y de repente demuestra su serpentismo. Claro. Entonces, pero es cómica, es una comedia. Y está el boludo de Hugh Grant, que no se puede decir Hugh Grant sin decir el boludo antes, porque es un boludo, la verdad. Hugh Grant, todos los personajes, es la misma cara de boludo. Sí. De haciendo de boludo de hace 20.000 años. Es increíble, es lo único que sabe hacer. ¿Sí? Así está, siempre así. Y hace tarado igual. Está bueno eso, que sabe, saca provecho de su papel natural. Quiero confirmar que no es el padre de Kurt. Listo. Ah, no, no, pero el padre de Kurt no era que vos viste un documental. Sí, por eso que hacía lo pensé, no que era mierda. Este, no. Bueno. Pero ¿viste los hijos que tuvo? Este. Ah, mira. Ken. Sí, Ken tuvo muchos hijos. Muchos Russell. Y cuatro esposas tuvo. Sí. Bueno, no importa. Bueno, así que la película es... Me hizo acordar a esas de Tom Hopper, que son también medias comedias, o las de Landis, que tiene ese terror. Sí. Comedia 80, que está bien. La verdad que para mí un sábado a la tarde están bien, y nada, no puedo decir mucho más. Así que vamos a la última película. ¿Pero era divertido o no? Está buena, Marco. No, es tiene esas cosas media de ciencia ficción terror, ¿no? Mm. Pero... Eso, no puedo decir mucho más. Bueno, participó de Gran Hermano VIP en 2007. Ah, mira vos, qué loco. Se parece a este, al de la botica de tango, ¿cómo se llama? Vergara Leguma. Vergara Leguma. Sí. Qué raro. Bueno. Son, no sé. Es otra cosa así. Es película, bueno, hizo esta que te dije, Altered State, Sí, hizo mucho. Listo, ya está. No, The Music Lovers. Ya cuando hacés mucho. Tommy. La de los Who. Y ahí está. Ah, mira. Cierto. Así que sí, hizo bastante variadito. Bueno, y esta yo la prometí la semana pasada, que es. Perdón, voy a hablar en francés, Marco. Así que vos no vas a entender seguramente lo que voy a decir. No. Le frisson de Babieca. ¿Le frisson de Babieca? De vuelta. Le frisson de Babieca. Que es The Shiver of the Vampire o La emoción del vampiro. La emoción del vampiro. La emoción del vampiro, que es el título. De El genio. Genio. Por más que este tipo es un genio. De Jean Rollin. Que acá ya comentamos varias de Jean Rollin. Sí. Lo que pasa con Jean Rollin es lo siguiente: es como ver una película porno. Epa. O sea, pero más allá de que sí tiene contenido sexual, pero más allá de eso, hablo de que el guión no importa. En las películas de Rolling. Es como que es todo un pretexto para la imagen. Es muy genio en las imágenes. Casi que te digo, casi, ¿eh? No, porque el otro es demasiado genio y es bueno en guión, cosa que Jean Rollins, los guiones de Jean Rollins no son buenos y los actores son muy malos con el de Jean Rollins. Son terriblemente malos los actores. Fascination no puede ni hablar dos palabras, los tipos, y acá también. Y, pero son lindos. Sí, siempre son, viste, lindo de época, viste, que sí, que seguramente en la época han sido lindos también, pero son muy malos. Pero me animo, me subo a la mesa y lo comparo con Mario Bava. Tiene el color de Mario Bava. Es increíble. ¿Y por qué te subes a la mesa? Sí, porque Mario Bava es medio indiscutible y obvio. Yo no, o sea, Mario Bava es el uno. Pero Jean Rollin es el 2. Y sí, lo tiene, no el 2. Y porque el 2 es cosa, el 2 es argento, es el que más ahí estuvo ahí con el colinchó la bola con el color. O sea, la verdad que no hay que. ¿Y Lucio? Que bueno, hayamos. Lucio Fulci, no, pero es otra cosa. Yo estaba hablando de. Va bajando, mira, ¿sí? No, Lucio Fulci es muy grueso. Sí, no, es el 1 en Francia, pues. No, pero es. Hablo de. ¿Es francés o canadiense? Francés, Marcos. Es el. Hablo de. Con esto te digo, te lo sintetizo. Hablo de reflector rojo. Sobre un castillo, a bien. Eso hablo. El uno es Mario Bava, reflector rojo sobre un castillo. El 2 pues a Dario Argento y él está ahí. De reflectores, ¿no? Compraba muchos reflectores. Está bien. Tiene. Bueno, eso te decía. Que el guión y los actores son muy malos. Y lo malo que tiene esta película es que no sé qué le pintó, que quiso que hablaran mucho. Que no sé por qué. No es que hablan demasiado. Pero hablan. Más, porque tiene sentimiento el vampiro. Pero más hablan como. Hay como dos primos vampiros ahí que hablan mucho al pedo. O sea, porque es muy malo todo. Pero tipo Tarantino, hablan de que no, se compró una hamburguesa. No. Pero, Dios mío, visualmente lo que es. Es increíble. Visualmente se va a la mierda. Es, o sea, mi top. Porque de paso, ya que estamos, vamos a hacer un top de Jean Rollin. Obviamente, primero es. La Rose de Fer. La Rose de Fer. Que es. La Rosa de Hierro. La Rosa de Hierro. Esa es como, para mí, la mejor que hizo. Sí. La pareja se queda encerrada en un cementerio y la chica empieza a desvariar en el cementerio. Sí. Acá estoy viendo algunas películas de Rolly. Por ejemplo, tengo una que se llama Desnuda entre las tumbas. Desnuda entre las tumbas, sí. Que, después, claro, está The Grape of Death, las uvas de la muerte. Las uvas de la muerte, que me imagino que es lindo título. Bueno, y tiene mucho... Obviamente el lesbianismo, o sea, hay como él tenía una cosa, tenía una tara. Emanuel 6. 6, mira vos. No sabía eso de Emanuel. Bueno, mira, otro que filmó, claro, es increíble. Con otro nombre, ¿no? Filmó mucho con otros nombres. Como Jeff Franco, sí. Robert Xavier son las más picantes. Fíjate que tenemos sodomanía. Sí, deben ser pornos directamente. Folies anal. Sí. Bueno, y acá es eso. Tiene mucha chica, él estaba loco con las lesbianas, estaba a full. Entonces son vampiras, lesbianas, todo el tiempo se están dando. Pero visualmente, hay unas cosas, Marco, él elige unos castillos aparte terribles. Pero vale mucho la pena. Una chica sale de un reloj. Hay un reloj, sí. Se abre la puerta del reloj y sale la chica que estaba ahí adentro, ¿no? A la mierda, mamita querida. Tiene una influencia de Marrones también. Puse mamita querida, LA Week, esos son los afiches. Bien, bueno. Así que, bueno, Le Frisson de Vampire. ¿Sabes quién tenía el póster de Le Frisson of Le Vampire? ¿Quién tenía el póster? Tim Gain de Stereolab. Me acuerdo que tenía el póster. Porque tiene una música en el estudio de él. ¿Estuviste vos en el estudio? No, vi un reportaje. tenía esta película en particular de Jean Rollin, tiene una banda de sonido bastante media crowd, media poderosa a veces, bastante raro, o sea que esté muy al frente la música. Y el afiche es muy psicodélico, todo, así que tiene. Sé que en Francia ha quedado como una película así. Así que. Bueno, vamos a pasar música. Esto pedía todo el público también. Yo no puedo creer esto. Sí, chicos, vamos. Va a sonar Tinder Ticket. Sí, claro, mirá el día que hace Tinder Ticket. Sí. She fell in love with my singing. She knew the bell started ringing. She thought there was only earth there, but me, I just live for the clapping. Flowers and asked her to marry me, but all I heard was the clapping. Now she cries with a cigarette at the window. Oh. He groans and moans like he's hurting. She cries. Direction. And he was at the mercy of his riders for the song to me to touch her. From a movie. Bueno, en Pink Moon era Tinderstick con Isabella Rossellini haciendo un matrimonio hecho en el cielo. Y a partir de ahí dijimos, che, Isabella Rossellini es la hija de justamente Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Sí. Ya nació en cuna de famosos, digamos, sí, ¿no? Pero lo que no sabíamos, porque acá nos enteramos gracias a... Es una trepadora, a la internet, una trepadora, estuvo casada del 79 al 82 con Martin Scorsese. Listo, le chupó la mejor época a Scorsese. Sí, Scorsese la mejor época porque ella nació en el 52, sí, o sea, a los 30 años la dejó. Sí. Pero casado, ¿no? Después estuvo con John Whitman, que no sabemos quién es. Sí. Después se casó con David Lynch, estuvo casada con David Lynch entre el 86 y el 90, del gol a los ingleses. Sí. Hasta que nos putearon el himno. Hasta y en Coso, y en Blue Velvet. En Blue Velvet. También, le chupó todo, lo mejor época. Bien. Y después se casó con Gary Oldman. Claro. El peor Drácula de la vez. El peor Drácula de la historia. Así que, mirá, esta mujer se manejó. Nunca en Albañil. Parece Celeste Cid en algún punto. Claro, exactamente. ¿No? Es la Celeste Cid de ellos. Sí. Y muy bien, Abel Ferrara. Sí. Que la puso en dos películas, sí, y nada más. Y no le pagó. Y, nada y no más le pagó toda la guita. Nada más que ahí. Porque seguro que lo buscó. Sí, Ferrara. Seguro que lo buscó. Ferrara, pero Ferrara es putañero. Y Ferrara le dice, dijo, no, vos sos demasiado fina para mí. Eso le dijo Abel. Vos sos más, sí. Así que bueno, mirá vos. Mirá, me gusta que ya Wikipedia es chusmerío, porque te ponen los con estudios casados. Sí, porque además después fuimos a buscar las esposas de David Lynch. Y sí, tenemos a la primera, que fue la única que amó. Tuvo semejante hija con ella. A Peggy Lenz, que se casó en el 67 y se divorció en el 74. O sea, agarraron la mejor época de la psicodelia. Claro, justo. Y los mejores discos de los Kings salieron bajo su... Cuando salió un disco malo, él la dejó. Claro. Dijo, no, estas cosas rockeras no me gustan, me separo. Después estuvo casado con otra... que estuvo del 77 al 87, 10 años, que lo aguantó, viste, con la época de Duna. Uy, y todo Dios, eso. Claro. ¿No es cierto? Ese, sí. A ver, ¿qué año? Decime. La dejó en el 87, o sea, la dejó cuando sí, tuvo éxito con Twin Peaks. No, pero Twin Peaks después, Marco, no. Acá, Twin Peaks del 87. ¿87? No. Nah. Sí. Pensé que era más 91. Puede ser 90, no sé. Estoy acá así, viéndolo así nomás, Pero. Ah, pues está la película y eso. Claro. Bueno, sí. Bueno, no importa. No importa. Igual sí. Y después vino una que la agarró en el 2006 y la dejó en el 2006. Un año casado nada más. Un año nada más, que es la mina que era la editora sí, de Mulholland Drive. Claro. O sea que David Lynch es uno de los que se entongan o entangan sí, con sus compañeras de trabajo. Pero pará, si una sola. Bueno, no importa. Para, mí, ya hace una para mí son todas así. Y bueno, Isabella Rossellini también la tuvo ahí de actriz. Pero ya estaba, la puso de actriz, pues ya salía, Marco. Mm. Sí. Vos enseguida querés hacer. Vos serías bueno para un programa de Chimento. No sé, No sé. Sí. Así que bueno, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Pero el peor fue la que se fumó la época de Duna. Tenés razón eso, ¿Qué? La época de Duna fue la que... Sí, esa que son monumentos. Sí. ¿Te parece Sting? Le decía él. Sí. Claro. Llamaba a Sting a la casa. Che, hoy viene a comer Sting. No, la puta madre. No, y ella sí. Yo voy a ser un día de ser famoso, le decía encima, él. Pues, habla así. Sí, habla Lynch. Recordemos habla así. Que Lynch habla así. Habla así. Hoy viene a comer Sting a casa, decía. Sí. Y venía Sting diciendo, si amas a alguien tenés que dejarlo libre, ¿sabes? Y estoy ahora con el censo tántrico, ¿sí? Dios. Mira, me compré 10 camisas blancas así como estas. Porque la verdad es que decía que vendía fruta, no sé qué hacía Sting ahora. Sí, siempre, vende pero humo. Vende humo de que joven. Es increíble, pero que era mega millonario pero vendía fruta para no sentirse tan terrible. ¿Qué dice el chat? Dice una pregunta para las hermanas. ¿Alguna vez hablaron o van a hablar de compositores contemporáneos? Steve Reich, por ejemplo. Pasé Steve Reich. Piano Fase, pasé una vez un pedazo, un segmento. Y La Monte Young también pasamos. ¿Qué más pasamos? De John Cage creo que nunca pasamos. De Stockhausen tampoco. Pero de La Monte Young y Steve Reich pasamos. Mira vos. Acá. Y sí, segmento o temas chicos, cortos, así temas, cosas. Va, temas no por medio, sí, temas. No, no son temas, son obras. Composiciones. Obras, sí. Composiciones. Sí, pero son, la verdad que me gusta. Me gusta, obviamente, es música para la noche. cuando está el programa de noche, por ahí era más factible que son esas cosas. De que está de tarde, es difícil traer todo ese costado que me encanta, de las cosas más así, pero son nocturnas, claramente nocturnas. Sí, bueno, yo, para mí, compositor contemporáneo, a Nacho Vega, ¿viste? Claro. Que el tipo te escribe sobre lo que está pasando acá. Hay que llenarlo de clavos a él. Estaría bueno. Bueno, pero sí, mirá, yo ni me acordaba de que habías pasado todo eso. Sí, La Montellón seguro, porque aparte es como el que también La Montellón lo que tiene es que hay cosas más, no sé cómo decirlas, pero hay cosas más como con llevadas a un formato más parecido a una canción o a canción o algo escuchable, no tan no tan clásico, digamos, cosas. Lo mismo que este, el que grabó con Glenn. No, el que grabó con John Cale, Church of Anthrax. Terry Riley. Pasamos también acá, pero un poco, y me encanta también. Pero Terry Riley es más pasable. Pero más sintetizadores y todas esas cosas. Sí. Por en una época estábamos medio fanatizados. Sí, es que el disco ese del Arco Iris es increíble. O sea, son como 15 minutos así de sintes y cosas, son muy buenos. Sí, pero son más como una cuestión de horario, ¿no? Bueno. Lara dice, otra pregunta. ¿Dónde puedo subir videos sin que me salten los derechos de autor? Me cancelan la cuenta de YouTube, me eliminan videos. Me dijo Demóstenes, que estaba por ahí en el chat la otra vez, que había como un truquito de acelerarlo mínimamente. Claro. Entonces no te lo reconocía el software que tiene YouTube, que es el famoso software de Maniac Cop, de los derechos de Maniac Copyright se llama. Maniac Copyright, sí. Muy bien, Marco. Y Vimeo ya está Ortiva también. Y parece ser que no sé, pero me parece que ahí hay una forma. Tiene que haber una forma de hacerlo. Vimeo, si no, Xvideos. Usa Vimeo, dice Dave Bixby, dice, usa Vimeo. Xvideos, que es el sitio porno amateur por excelencia. Sí. En Xvideos está, que de verdad, te lo digo, no es para reírse, porque acá les dice porno como si fuera nada. Sí, no claro. Pero Xvideos se suben los videos africanos de Soca y de Dancehall africano, los suben a Xvideos porque son resarpados los videos, en negras en culo y en tetas bailando, pero es así el video, es un video musical, no es porno. Ajá. Pero lo suben en cuentas de Xvideo, así que puedes subirlo ahí y después, bueno, a lo sumo después cuando termina el video y te quieren emparentar, aparece una verga, un culo, pero bueno, y bueno, es así. Pero ahí puedes subir libremente, ahí no estás en quilombo de nada. Claro, acá demuestras ese picarón, te dice. No, pero es así, los videos. ¿Cómo maneja toda la info de Xvideo el DJ? Pero fíjate, África, todos los videos africanos de música. ¿Sabes qué? Me voy a meter para poner África y estoy seguro que no va a salir el video que vos decís. Es más, te lo muestro ahora de Soca. Hay uno que me lo pasó Sonido Martínez, muy bueno, que está un tipo sentado en un sillón viendo unas negras bailándole a él, muy horrible en realidad, porque son de ser esclavas del tipo. Sí. Pero el tema es de no sé cuánto y pero todo. ¿Y por qué no se puede poner otro video? ¿Cómo otro? Pones la música con otra imagen. Pues para poner eso. Y pero esos son los videos originales de la época de África, 80, ¿qué querés, Marco? Y en los 80 y así tenía el SIDA también, ¿no? En África. Qué grande, Marquito, terrible, Marcos. Sí. Sí. Recordemos. Porque en Nueva York no. Pero recordemos. Tómatela, Marco. Que, salida. ¿Viste? Recordemos. Tomemos conciencia que estos negros, si no fuera por ellos. Hoy te dejamos a vos en Chacarita, ¿viste? En Chacarita, en el cementerio, sí. Y después seguimos y nuestro padre, que nos acompañó hoy acá al estudio, puso la radio y estaba hablando Felipe Piña. Sí. Y lo primero que dice, ¿viste? Está buenísimo cuando la radio está apagada, de golpe la prendes. Y aparece la voz de Felipe Piña diciendo, porque recordemos que los negros no eran considerados personas. Fue buenísimo, como que... Pincha bola Felipe Piña, todo el tiempo hablando. ¿Por qué no habla del futuro? Sería bueno que hable del futuro, la historia argentina del futuro. Un verdadero historiador. No me rompa lo que... Un verdadero historiador te habla del futuro. Del futuro, pero el 2049, que me hable de la historia argentina del 2049. Entonces ahí es cuando Artiriox, que es su nombre, Artiriox invade Santa Fe. Sí, que me dé cuenta eso. Claro, los caudillos del futuro. Claro. Muy bueno. Y claro. Ramírez. Todo hablando del 3018, cosas así de la historia argentina. No quiero ya el pasado, aparte siempre lo mismo. Sí. Convengamos, ya sé que no eran considerados personas. ¿Viste? ¿Hasta cuándo va a decir que los esclavos? No, igual, viste que Piña habla como que ya está cansado de hablar. Está podrido. ¿Cómo no está podrido? Yo lo entiendo, pobre. Con un tono así de que ya... Esto es una grabación, en realidad. Yo tengo un botón acá, que yo muevo la boca y hablo. Sí. Lo negro... Y en un momento va a decir... que en la secundaria no te enseñaban eso, viste, en un momento está esa cosa de que sí. Y esto en los libros decía que era bueno y era malo. ¿Cómo se venía? Hace rato que no veo libros de la gente en el subte leyendo los mitos argentinos, pero ¿cómo se vendió y, eso? Sí, y ya con eso. El otro día, mira, voy a hablar un poco en segmento de libros de subte. Libros de subte. Bueno, primer comentario, esto podría hablarlo en Garamond, que vamos a firmar, la gente que nos pregunta, me para en la calle y dice, ¿cuándo van a grabar el próximo Garamond? La semana que viene. Sí. Y que demuestran estar preparando la defensa de un autor argentino, sí, que él dice que lo va a defender, pero así, desnudo y con una lanza. Sí, como se defienden las cosas. Como se defienden las cosas. Sí. Gente leyendo en el subte, ¿no es cierto? Fifty Shades of Grey fue el número uno en el subte. Bueno, eso es una cosa. En el colectivo, el otro día, en el 39. Sí. Al lado mío una señora leyendo, una señora, Sí. Leyendo un libro. Yo me siento al lado, miro, no puedo no mirar. Si alguien está leyendo un libro, quiero ver la tapa y quiero ver qué está leyendo. No puedo. A mí me no gusta hacerlo. Leer un pedacito de lo que está pasando. Claro. Y el pedacito decía, joder, le metí el dedo en la boca, qué sensual señor. Que era. Y no sé qué. Digo, joder, dejé de mirar. Joder, dejé de mirar. Sí. Al rato miro para ir para el costado a la otra página, porque además pasó media hora y seguía la misma página, sí. Señora. Ah, ya, seguía... rápido. Se ve que seguía releyendo la parte del dedo. Sí. Y decía, voy a la cocina a buscar unas copas y un chandoné. Voy a abrir un chandoné. Bueno, y en eso mira así. No te hagan bajar. Y, no, miró así y se ve que se pasaba y... de la parada. Ah, estaban... Literalmente. Sí. Entonces cerró la tapa. Sí. Cerró la tapa y era... 50 años. Ah, sí. Era eso. Qué malo que es, Bueno, es muy malo. Pero no, pero la señora ve un pedazo de tu libro, de los pretenciosos de todo argentino, seguro, vale, vos, seguro, dice seguro. Qué pero pretencioso, bueno. Yo prefiero el champagne antes bueno, que eso por un lado. Y después, el otro día en el subte una chica leyendo un libro de cuentos de Lori Moore, que es una que escribe unos cuentos que te dejan así medio destruido. Sí. Viste, publica New York, no sé qué. Yo los que leí eran todos medio tristes, medio bajón, sí. Viste, todo así. Y veo justo el momento donde termina de leer un cuento, que además son largos, o sea, te van metiendo en la historia, y se queda como mirando el infinito. No, se va a poner a llorar. Se va a poner a llorar en algún momento. Sí. Y bueno, y ahí yo por poco me pongo a llorar. Terminé esta semana Submundo 2 de Cass. Pero ya había llorado con Fante hace una semana. No, te estoy diciendo irónicamente. Marco, es un cómic humorístico. Y es gruesito como el 1. ¿Y qué te pero... el irónico si estuviste llorando con un libro de Fante? Pero obviamente lloré con Fante. La gente te mira. Lloré con Fante y me parece gloria suprema. Y aparte del 39. Yo cuando me enteré que era el 39 no puedo creerlo. No, esto es irónicamente porque... No es bueno, ¿eh? Así que tengan cuidado si van a comprar el Submundo 2. El 1 es buenísimo y el 2 tiene la mitad, es bueno. Es como que hablé como del cómic este Conway Henk, que te dije que lo que es bueno es buenísimo y lo que es malo. Sí. Y esto también, y acá ya eran cosas igual que Cass, medio que ya no editaba. De hecho hay cosas que se editaban por primera vez ahí. O sea, como que vieron a la luz en el cómic. Sí. Entonces por algo vieron a la luz por primera vez. Es un problema eso, ¿no? Sí. Y sabes que no... Muchos chistes escatológicos muy... Bueno, sí. Muy chistes a lo Gustavito, que le mandamos un abrazo, pero mucho sorete. Esa cosa Gustavo, que... pará, Gustavo. Gustavo. Sí. Gustavo. Sí. Punto. Cada vez que Gustavo mete... S. Gustavo S. Últimamente, cada vez que me meto en Twitter, justamente, a cliquear una tira... Oh, hay una verga con pelo. Puta, sí. Basta, bueno, acá basta. Acá hay mucho solete, mucha verga, por eso podría ser el Gustavo Cas. Pero lo bueno, cuando se ponen en surrealista, como pasaba con Cowboy Hank, también es muy bueno. Surrealista es muy bueno. Así que, pero igual, sale mucha guita, así que no lo compren. Bien. Yo lo compré porque me regalo de cumpleaños y no sé qué. Pero no lo compren. El Submundo 2 no. Demóstenes dice, entre comillas, gracias Demóstenes por recomendarme a Fante, ¿no? Pero tú, está loco este tipo. Yo al contrario, cuando él habló de Fante, yo ya lo tenía, libro y todo. No me rompa los huevos. No, yo tengo que decir algo. Ah, por vos. No, yo tengo que decir algo. No, él habló de Fante. No habló de este libro. No, él habló del libro del viejo, de la relación con el viejo. Claro, él habló de otro libro de Fante, pero tengo que decir algo. Hace... 2 o 3 años atrás, alguien en el chat de Ping Moon recomendó a Fante. Sí. No sé si era Demóstenes, pero puede haber sido. Sí. Y recomendaron. No leyeron nada de Fante, dijo alguien. Ofendido. Y yo me quedé porque dije. Yo conozco varios fan de. Fan. Fan. Phantom Moon. Así que tampoco se vamos a acreditar a esta basura, a este blusero. Alejandro Phantom. A este blusero yo no le voy a acreditar. Yo lo recomendé, dice Bad Hole Surfer. ¿No ves? Bien. Ahí está. O sea, no fue Demóstenes. Ya bien. Está. Anda, está con la tratocaste, Demóstenes. Bueno. ¿No te puedes emocionar? No te puedes emocionar con Fante y después emocionarte con el Buddy y la Stratocaster. No podés, o sea, hay algo que falla en tu sensibilidad. El Buddy y la Stratofante. Sí. Bien, hace años, dice Valhall Surfer. ¿Viste cómo me acuerdo? Sí, Valhall Surfer acá. Parece que ustedes no los leemos ni nada, pero les tenemos mucha aprecio a los oyentes. Bueno, Marti. Esperá, vamos a un homenaje. Porque esta se voy a pasar. ¿Pasó? No, de música. Ah. Esta semana. Murió Rico Rodríguez, el trombonista de Specials. Mucha gente lo postea como el trombonista de Specials, pero bueno, tiene una hermosa carrera musical. Acá ya pasé varias veces de este disco y voy a poner un lindo tema de Rico Rodríguez para irnos. Un tema se llama, pues ya nos vamos, ¿no? Sí. Sí. El tema se llama Doctor Sureshot. Sureshot. El doctor de disparos certeros sería. Sí, sería una cosa así. Vos podés llamarte así, el doctor. Sí, claro. Doctor de disparos certeros. Así que nos vamos a ir con Rico Rodríguez and no me acuerdo cómo era el nombre de su banda, pero. No diga. Rico Rodríguez. Rico Rodríguez, pero siempre es and no sé cuántos. Y esto que debe haber venido acá a Buenos Aires hace un mes, seguramente. Porque es la gente que venía, todo el tiempo venía. Venía seguido, venía seguido por cosas. Pero bueno, esto es de los discos del solista del. Che, pará, antes de irnos, ¿qué onda? ¿Ya te sale Imagine en el piano? No, pero me sale este tema de Rico Rodríguez, puto. That's my name, that's my fame. Anytime, anywhere, you'll hear people say, Doctor Sureshot. Doctor, Doctor Sureshot.